basada en aquel que dice que son dos borrachos que pasan por un cortijo y en eso que sale un perro ladrando y uno de los borrachos dice, Tito, digo, vámonos de aquí que este perro nos va a morder. Digo, ¿cómo nos va a morder? Digo, ¿no conoces aquel refrán que dice perro que ladra no muerde? Digo, yo sí que lo sé, digo, pero el perro lo sabe también, tú. Dice que eran tres hippies que se estaban fumando un petardo entre los tres, se lo iban pasando uno al otro, un de ellos la gafa y dio, voy a comprar el Banco de España. Dice el segundo, dio, pásamelo. Dio, yo la isla de Escorpios. Dice el tercero, dio, pásamelo. Dio, no vendo, nano, no vendo. Dice que era un entierro que iba por el Paseo de Gracia con 20.500.000 personas detrás del féretro y dos tíos que están viendo pasar al sidral. Y un le digo al otro, digo, perdón, señor, digo, ¿usted sabe quién es el muerto? Digo, madre, no estoy seguro. Digo, pero me imagino que es el tío que va dentro de la caja, ¿no?